Bienvenidos al país de los sueños. Aquí la mejor música del mundo. RAI, Radio Andalucía Información, abriendo ahora con Aaron Bean. Esto es Cool Wind. sonido Aaron Bing al saxo no es en absoluto la primera vez que lo escuchamos aquí en el País de los Sueños, dando paso ahora a Human Nature and Rage Out, de Motown Record. Entre los clásicos aparece esta versión, viejo éxito, My Girl, que rápidamente alcanzó la cima de las listas y también se hizo muy popular incluso en Europa, y naturalmente aquí en España. Temptations, Michael, mi chica, que fue número uno en Estados Unidos en el año 1965. Desde Cape Town, Sudáfrica, allí nació. Río con Jonathan Butler. guitarrista fundamentalmente, pero también cantante. Jean Upton Butler, un músico que ha sabido ganarse la vida en los últimos años, que no son pocos en absoluto, interpretando con la guitarra, también con la voz y componiendo muy buenas canciones. Equidistantes entre el pop, el jazz y también, naturalmente, entre la música tropical. Mary Jensen, Close Your Eyes, You Are Fine, lo que estamos escuchando. maravillosa vocalista de jazz. Sonido muy elegante con Mary Jensen, Close Your Eyes, álbum de 2009 exactamente, y Beyond, más reciente, que también hemos escuchado habitualmente aquí, que nacía exactamente en el año 2012, después de varios años de ausencia. El saxo vuelve a ser protagonista, con alguien que hemos recogido frecuentemente. Vuelve al país de los sueños a Radio Andalucía Información, Kir Balún. Es uno de los nuevos músicos de estudio que han aparecido en los últimos años en la escena internacional del smooth jazz. Gary Honor, Heads and Tails, el disco. Recuperando un álbum de clásicos Motown. Human Nature, Reach Out, de Motown Record. Son 12 versiones en temas tan conocidos como este. If You Don't Know Me By Now, un clásico de Harold Melvin and the Blue Notes. By Now, que fue el primer número uno en listas de Harold Melvin and the Blue Note en listas norteamericanas en octubre de 1972. Se han hecho muchas versiones. Aquí hemos escuchado algunas de ellas. Por ejemplo, ahora mismo con los Human Nature en ese Reach Out de Motown Record y, por ejemplo, hace algunos años junto a uno de los mejores saxos de Los Ángeles, Gerald Albright. Lana Davis, Do I Do? Thank you. Compilatorio de música lounge, en este caso. Estamos ante el Essential Lounge Music, un triple disco con 17 canciones exactamente y esta una de la serie, Do I Do, recordando que se trata de Lana Davis. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Recogiendo la música en directo, además de Marc Antoine, guitarrista de smooth jazz desde hace muchos años. Nació en Francia. Posiblemente vive en España. Se casó hace años con una madrileña. Y aquí se quedó. Y aquí probablemente continúe. Esta es parte de su música. Sonando en RAI, Radio Andalucía Información. Mike Antoine, guitarrista, teclista, productor, compositor de origen francés, de origen galo, que bajo la producción de los míticos Steps Ahead de Nueva York, con Mike Mainieri al frente, lanzó su primer álbum remezclado precisamente en la Gran Manzana de la Costa Este. Ha sido uno de los responsables del crecimiento y también de la expansión del acid jazz en los Estados Unidos, no solo del smooth jazz. Ha trabajado también junto a Soul to Soul, en el primer disco del grupo lo hizo. También ha prestado su apoyo a algunos de los discos que ha enriquecido junto a grandes artistas africanos, entre ellos Ray Lema y Mori Kanté, por ejemplo. El país de los sueños. Recuperando una vez más ese compilatorio, son varios discos llamados de igual manera, Essential Lounge Music. En la primera colección, en el primer gran grupo de 16 canciones, aparecen, igual que en el resto de esa producción, grandes clásicos de la música perdidos en el tiempo. Este es un ejemplo. Lady Marmalade regresa con Mary Nelson, con aspecto lounge, en este disco. Solo en el país de los sueños. La mejor música del mundo con la producción de Lorenzo Romero. RAI Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado. clásico de Patti LaBelle, del que se han hecho decenas de versiones. Incluso han sido recuperadas para el cine en el caso de Molly Rush. The Essential Lounge Music, un compilatorio con decenas de clásicos como este. La versión, la de Mary Nelson. Doing it down the day. Yes, they do. Oh, our lovers will show them. Un clásico. The Freak, este que estamos recogiendo en este momento. Más ese esencial de la música lounge, pero centrado en algunas de las versiones de canciones que han hecho historia en la música. Vuelta a Tom Braxton, Bermuda Nights, prácticamente al final de esta hora. El País de los Sueños, RAI Radio Andalucía, información.